Estoy cansado. Hoy estuve trabajando hasta tarde. Ya estoy en casa, a punto de comer algo. Más tarde me pondré a viciar. Me juntaré con un amigo con el que nunca nos vimos en la calle, tan solo en este juego. Capaz que si lo encuentro por ahí, no lo reconozco. En este mundo, me olvido que soy yo. El yo que temprano se tiene que levantar para ir a trabajar, que tiene que hacer cola para comprar, que tiene que ir de un lado para otro, un montón de cosas. Ahora estoy en mi casa y en el mundo de los videojuegos, descansando, despreocupado, divirtiéndome, disfrutando. Miro por la ventana, ya es tarde, hora de dormir para el nuevo día.